y más gloria, cantado por Francisco Powell. De la luz de tu mirada, de la pasión ardiente arrebatada, quiere mi alma con la suya encadenó. Qué más gloria hay que darte vida mía y gozar de la luz de tu mirada, de esa pasión ardiente arrebatada, que de mi alma con la suya encadenó. Qué más gloria hay que darte vida mía y pronunciar la palabra que te adoro. Tú bien sabes mi piel y tesoro, y no puedo vivir sin tu amor. Qué más gloria hay que darte vida mía y pronunciar la palabra que te adoro. Tú bien sabes mi bien y tesoro. Y no puedo.